aquí en Radio Cigüeña en el 98.4 de la FM, la radio libre de Rivas hacia Madrid. ¡Atento! ¡Atento! Se ruega a los habitantes del municipio de Rivas hacia Madrid se estén atentos al aparato que va a empezar el noticiero de la radio Cigüeña, el pregonero. Buenos días con vosotros desde un entorno más... Pues especial, un entorno que teníamos comprometido, que es en la sede de la Red de Recuperación de Alimentos de Rivas, la RAR. Y aquí en su local, casi en la calle, en una de las naves, nos acompañan hoy Jorge. Buenos días, Jorge, acércate porque tú que eres veterano en esto de la radio. Buenos días. Corazones. Feliz año. Feliz año. Y tenemos también a Javi, que también nos van a acompañar hoy, nos va a acompañar en este primer bloque. Tratamos de explicar un poco lo que es la red de recuperación de alimentos, y hemos dividido este programa, que estaremos con vosotros hasta la una aproximadamente, una hora y media, tratando de explicar cuál es la labor y los diferentes estamentos. Hoy nos acompañan, pues, no sé si son fundadores o no son fundadores. Bueno, por lo menos hay algún fundador. Luego queremos hablar en una segunda etapa, con un segundo bloque, con voluntarios, aunque ellos también sean voluntarios, pero con los voluntarios. Y en una tercera, si nos es posible, pues con la gente que se acerca y que son usuarios de esta red de recuperación de alimentos de Rivas hacia Madrid. Bueno, pues para empezar, en las preguntas están con nosotros también José Mari. Buenos días, José Mari. Buenos días. Que nos acompaña desde el programa deportivo, pero hoy ha dicho aquí con vosotros a muerte. Está también del programa deportivo y del pregonero el jefe, el señor Belin Chon. Buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días. Me sentía huido, tapado, invisible. Sí, sí, sí. Y sin micrófono lo tenemos ahí, no sé por qué, pero está sin micrófono. Le puedo acercar, no sé si hará mucho ruido y se enfadará. Tenemos a Juan de, buenos días, Juan de. Hola, buenos días. Estoy encantado de estar aquí con esta gente, ¿eh? Sí. Bueno, pues vamos a empezar. Yo leía por ahí en alguno de los artículos de las cosas que habéis hablado. No sé si era, me parece que era Javi que decía que uno de vuestros lemas era que ojalá tengamos que cerrar porque nadie más lo necesite. Es así, ¿no? Hay que decir que la RAR nace, es que es un poco indefinido, dice en el 2014, pero realmente empieza ya en el 2008 cuando la crisis, ¿es así? Sí. Así es. Es que en 2014 es cuando aparecen los famosos papeles. Y bueno, dice que el principio, ahora me lo explicaréis vosotros o nos lo explicaréis a todos para poderlo tener más claro, que esto se debe fundamentalmente a través del banco del tiempo y de las AMPAs que empiezan a detectar. Pero yo creo que esto mejor que lo expliquéis vosotros, que son los que lo habéis vivido. Sí, vamos a ver. Todos sabemos que aquí en Rivas hay mucho asociacionismo, muchas entidades y asociaciones. Entonces, una de ellas, que lleva también más tiempo que nosotros, lógicamente, que es el Banco del Tiempo, detectó, y bueno, y que son vecinos como nosotros, detectó, igual que lo veíamos todos en la tele cada día y en las noticias, estoy refiriéndome a la crisis anterior, ¿no?, a la del 2008, que los niños iban sin desayunar a los colegios, que la gente no llegaba a fin de mes, bueno, digamos todas las consecuencias que, al igual que en esta crisis, estamos viendo, ¿no?, la gente sin trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues puedes quedarte a mirar o intentar hacer algo, ¿no? En este sentido, a veces las instituciones van un poquito a otro ritmo, ¿no? En cuanto a las necesidades de la gente, y bueno, pues de ahí surgió la RAR, ¿no? En el sentido de que, bueno, una serie de componentes del Banco del Tiempo se pusieron a hacer cosas. Nuestro primer objetivo era recuperar alimentos. No, nuestro nombre no es casual, ¿no? Red de Recuperación de Alimentos de Rivas. Entonces, bueno, queríamos hacer una red con las empresas, con el ayuntamiento, con los vecinos, en fin, todo el que se uniera a ello. Y así surgió. Es decir, cómo luego las cosas, una cosa es la teoría y luego es cómo lo llevas a la práctica. No encuentras a nadie por la calle con un cartel diciendo que necesita comida, ¿no? Tienes que localizar a esas personas porque sabes que existen, y luego tienes que recuperar esos alimentos o conseguir alimentos y juntar las dos cosas, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo conseguíamos localizar a esa gente? Pues efectivamente, a través de los colegios, que es donde mejor se detecta a qué personas pueden llegar, es decir, niños que nunca van a las excursiones, siempre van con la misma ropa, no tienen dinero para los libros, bueno, pues ya no había más que preguntar, ¿no? Ahí empezamos. Luego hay un convenio con servicios sociales que nos deriva a familias. ¿Cómo conseguíamos alimentos? Pues empezamos yendo a los supermercados. Ahí era complicado. Y como dice Jorge, ya en el 2014 entablamos conversaciones con el Banco de Alimentos, que es nuestro principal suministrador. Pero primero sí quisiera saber cuál es el ámbito de la RA. ¿Exclusivamente Rivas Vacia Madrid? Sí, sí. Nuestro universo es Rivas Vacia Madrid. Uh-huh. Además, por mandato del Banco de Alimentos. Es decir, aquí nos viene gente de La Poveda, de Arganda, de Madrid. Bueno, eso te iba a decir, ¿cuál es la relación con el Banco de Alimentos? Bueno, la relación con el Banco de Alimentos es que nosotros tenemos que demostrarle que atendemos a familias de Rivas, y ellos nos suministran, nos dan alimento, ¿no? De hecho, hace un ratito acabamos de llegar, ¿no? Pero si vienen familias que también lo pueden necesitar y seguro que están en una situación tan precaria como familias a las que atendemos aquí en Rivas, tienen que recurrir a entidades o a servicios sociales de su municipio. Es decir, si son de La Poveda, son de Arganda, son de Mejorada, son de Madrid, pues tienen que recurrir a los recursos que hay allí. No podemos atenderlo. ¿Por qué esta exigencia? Precisamente para gestionar lo mejor posible los recursos. Es decir, para que no haya duplicidades. Sí, sí, sí, Jorge, por supuesto. Bueno, yo quiero matizar un poquito aquí a mi coleguita Javi. Entonces, nosotros en un principio no establecemos fronteras. Las fronteras no las establece en cierta manera el banco, en el sentido de que todas las ONGs tienen que servir a los municipios donde están radicadas, ¿vale? Lo cual obliga, como bien dice Javi, a controlar un poco las necesidades, porque les obligan a las ONGs, el banco, a que las personas pasen por servicios sociales, que en definitiva es quien tiene dinero. ¿Cuál es el proceso, entonces? Explícame un poco cuál es el proceso. Alguien viene aquí y ¿qué hacéis? Bien, entonces, nosotros, cuando alguien viene aquí, nuestro equipo de evaluación, el cual es Javi, ¿no?, su responsable, lo primero que le preguntamos, ¿dónde está usted censada? Entonces, si nos dice que está en el sector 5, por ejemplo, o en el sector 4, que digamos que es lo más próximo fuera de Rivas que tenemos, pues tiene usted que ir a los servicios sociales de Vicálvaro o de Vallecas. Dicho lo cual, si tiene mucha premura y mucha urgencia, nosotros le damos un kit de emergencia y les orientamos para dónde deben de acudir para que les ayude. ¿Cuál es el kit de emergencia? Bueno, pues en realidad, ¿qué consiste? Sí, el kit de emergencia, pues por resumirlo, pues son alimentos de primera necesidad, llámese aceite, llámese leche, llámese colacao, galletas, arroz, pasta y tomate frito. Vale. Bien, dicho lo cual, me dije que tenía allí. Y el Banco de Alimentos nos pidió, por favor, que atendiésemos a las familias de La Poveda. Y así lo hicimos, sin ningún problema. También, Secretariado Gitano, nos deriva a familias que están en precario, porque el Secretariado Gitano, yo no sé cómo funciona, pero no da alimentos. Según tiempo A, nos relataba una de las responsables, porque de 5 familias, de repente al día siguiente llegaban 10 y la amenazaban como diciendo de que a este sí y a mí no, porque entonces secretario gitano no da comida por eso, dará cheques, lo que sea, ¿vale? Entonces, ¿qué hemos conseguido con todo esto de no tener así fronteras muy cerradas? Que el propio Banco de Alimentos nos ha mandado una circular diciendo de que si viene alguna persona que radique en algún municipio que no exista oficialmente ninguna ONG, la atendemos. Vale, pues ya han venido, se las ha evaluado, están... ¿se hace algún tipo de seguimiento a estas familias? A ver, lo pregunto porque somos un país que a veces nos caracterizamos por la picaresca. Y dicho esto, el seguimiento, ¿habéis detectado alguna...? Sí, bueno, vamos a ver. Estamos, no sé si es a veces condición del ser humano. Por supuesto, hacemos un seguimiento. El primer filtro para nosotros es servicios sociales. Estamos hablando de servicios sociales del Ayuntamiento de Arriba de Bacia Madrid, ¿no? Entonces, servicios sociales nos manda una ficha de derivación que es, digamos, pues bueno, muy escuetamente, el nombre, el DNI y el teléfono de la familia. Hay un titular de la familia a la que nos pide que atendamos, ¿no? Atendamos con alimentos. Luego ya veis que les damos juguetes, ropa, pero bueno, eso es accesorio, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es, les hacemos una entrevista, porque Servicios Sociales, por la Ley de Protección de Datos, no nos pasa datos de esa familia. Nosotros no sabemos nada, simplemente que han ido a Servicios Sociales y que tienen una serie de necesidades. Les hacemos una entrevista y les pedimos documentación. Por no extenderme mucho en la documentación, pero todo tiene un sentido. Les pedimos el empadronamiento. ¿Por qué? Pues porque, por lo que decíamos antes, ¿no? De que tenemos que atender a familias de Rivas. Vida laboral, un poco para evitar esas posibles picarescas a las que te referías, ¿no? Vida laboral, ¿por qué? Porque si alguien te dice, no, es que estoy en el paro, no cobro nada, no... Vida laboral, ahí viene reflejado si estás trabajando, cuando ha sido el alta, cuando ha sido la baja, etcétera, etcétera. Le pedimos ingresos y gastos, ¿eh? Bueno, nos dice que está cobrando una pensión, pues una fotocopia de la pensión, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, bueno, pues claro que puede haber picaresca, pero nosotros intentamos por todos los medios que sea la mínima. Otro punto es coordinarnos, por ejemplo, con las otras entidades que funcionan aquí en Rivas. Por ejemplo, Cáritas y Cruz Roja. Cáritas y Cruz Roja, no nos vamos a comparar con ellas, ¿no? Pero Cruz Roja atiende desastres naturales por todo el mundo, en fin. Bueno, pero aquí en Rivas también da alimentos a familias. Entonces, bueno, pues con estas dos entidades también cruzamos datos, ¿eh? Tenemos un apartado en el documento que firman las familias que nos autorizan a, digamos, cruzar esos datos con otras entidades similares. Entonces, bueno, pues a veces se detectan esas duplicidades y, bueno, últimamente ya llevamos bastantes meses que no hay ninguna repetición de familias en una entidad o en otra. ¿Que la gente lo necesita? Evidentemente, por eso estamos aquí. Pero, bueno, si tuviéramos unos recursos infinitos, si no es así, pues no habría problema. Pero queremos, digamos, la idea sería, ¿somos capaces entre servicios sociales, Cáritas, Cruz Roja y nosotros atender a toda la gente que lo necesita? Ese es el reto, ¿no? Entonces, bueno. Yo quería preguntar, porque claro, está diciendo depende de los recursos, depende de lo que tengamos. ¿Tenéis algún tipo de convenio con el Ayuntamiento y con la Comunidad de Madrid? Así a grosso modo nos lo podéis explicar. Sí, sí, bueno, nosotros a raíz de meternos en el Banco de Alimentos en el 2014, que ya aparecieron los papeles, efectivamente el primer mes de los papeles oficialmente nada más que teníamos una familia. Entonces, en aquella época nosotros teníamos el local que nos cedió la Mancomunidad de Pablo Iglesias en la Avenida Láctea. Entonces, como este negocio iba más, y tuvimos que hablar con nuestro querido ayuntamiento y tenemos un convenio con ellos que anualmente se renueva. ¿vale? De tal forma que el primer local municipal que nos cedieron fueron el antiguo ambulatorio del casco, que eran las antiguas escuelas, que allí aterrizamos quitando todas las hierbas, etcétera, etcétera, limpiando, y afortunadamente surgió muchas peticiones, tanto de la Asociación de Vecinos del Casco como de Aspadir, de Fundar, etcétera, de que ellos también querían participar de esos locales, lo cual nos sirvió de trampolín para que el ayuntamiento, dentro del convenio, nos cediese las naves municipales que están aquí en la calle Criso. ¿Con la Comunidad de Madrid? Con la Comunidad de Madrid tenemos una petición, bueno, aparte de que oficialmente nos reconozca que existimos con nuestro NIF, etcétera, etcétera, tenemos la petición de que nos reconozcan lo de utilidad pública, que es un proceso casquiano, que nos piden hasta el color de la uña izquierda y de la derecha, y creemos ya que está en el buen camino. El último peldaño que hemos pasado. ¿Qué significa ser declarado de utilidad pública a nivel efectivo? A nivel efectivo es que cualquier empresa o persona que nos haga donación de dineraria tiene derecho a desgravarse su declaración de Hacienda el porcentaje correspondiente. Eso sería más papeleo para aquí, para Javier, que me parece que es el que... Sí, bueno, tenemos... Bueno, con otros voluntarios, claro, que ahora iremos Sí, afortunadamente, dentro de la Red de Cooperación de Alimentos tenemos una gestora que se renueva cada 2 años y tenemos a la figura de nuestro secretario, tesorero, vocales, etcétera, porque al mismo tiempo nos lo exige el sistema para ser declarado de utilidad pública, etcétera, porque tenemos, y el ayuntamiento también, porque tenemos que presentarle todos los años el historial de cuentas, gastos, etcétera, etcétera. Vale, hemos hablado un poco de todo, pero nos quedan... Yo estoy haciendo las preguntas fáciles, ¿eh? Al final están ellos dos que harán las preguntas difíciles. Sí, venga, mejor. La organización administrativa y efectiva, porque veo mucha gente por aquí. Bien, nosotros afortunadamente ya al principio conseguimos ser unas 50 personas y ahora mismo, por culpa del COVID, tenemos un voluntariado que supera las 200 personas para ayudarnos a estar todos los días al pie del cañón, y entonces lo único que hacemos es logística. ¿Y cuál es la logística de un supermercado mágico que somos nosotros? Pues tenemos nuestro equipo de intendencia, nuestro equipo de almacén, nuestro equipo de inventariado que nos dice lo que tenemos, el equipo de evaluación para el control de las familias, y bueno, y tiene que figurar un presidente, un vicepresidente o presidenta, ¿no? Entonces aquí la primera presidenta que tuvimos fue Luisa Villegas, que fue la primera persona que crearon dentro del Banco del Tiempo, la RAR, y entonces, bueno, pues ese fue el embrión que, pues en el caminar, nos fueron encontrando a los demás que nos fuimos agregando. En lo que en la información que he ido buscando, habláis de voluntarios y habláis de voluntarios permanentes y ocasionales. Sí, como decía Jorge, los distintos equipos que están formados, eso, por ir a lo concreto, ¿no? Hoy hemos ido al Banco de Alimentos, pues tenemos que ir una serie de conductores para mover las furgonetas, que somos personas que tenemos que estar autorizados por el ayuntamiento, por ejemplo, para manejar esos vehículos, por si hay algún problema. Generalmente, bueno, vamos chicos, ¿no? No quiero entrar en ninguna discriminación de ningún tipo, porque, bueno, pues hay que mover bastante peso, tal, bueno. Entonces, bueno, pues solemos ser un equipo permanente, ¿no?, de esto. En el almacén, como decía Jorge, pues igual, ¿sí? Personas que se encargan de embolsar el fiambre, preparar las cajas de fruta cuando las entregas, ver la caducidad de los alimentos para que todo se entregue y no se desperdicie nada. Es decir, eso requiere un equipo de personas que no es uno que llega y no sabe qué es lo que tiene que hacer cada día. Bueno, eso serían voluntarios permanentes, ¿no? Y luego, pues bueno, pues como todos los días repartimos fiambre, leche, pan, fruta, verdura, pues bueno, tiramos de los voluntarios ocasionales, que como decía Jorge, tenemos una bolsa ahí de 200 voluntarios, a través de un grupo de WhatsApp nos organizamos para que, bueno, pues se vayan turnando y, bueno, pues nos ayudan a atender a la gente, a mirar las listas, en fin, un poco toda la logística de del día a día y que, bueno, no requiere mayor conocimiento de todo el entramado que hay por detrás, ¿no? Luego tenéis unos socios. ¿Tenéis socios? Sí, sí, sí, sí, claro. Que sí, creo que es una parte importante también. Sí, Es decir, aquí no hay nómina, ¿vale? Todos somos voluntarios. Y entonces, para el tema de las asambleas, para hacer, digamos, empujar a la gente a participar, pues fijamos una cuota anual de 15 euros. Entonces, todo aquel voluntario que quería pagar su cuota de 15 euros se le denomina socio. De tal forma que cuando hacemos la Asamblea General se invita a los voluntarios socios para que acudan, ¿no?, con su derecho a votar, pues la renovación de la Junta, estatutos que tenemos por ahí de funcionamiento, en el sentido de que el equipo de valoración, que es lo más importante que tenemos, pues que sepa que está apoyado por la Asamblea, ¿no?, y de tal forma que hay unas normas que se aprueban por todos los socios para que ellos se sientan arropados y que sepan, ¿no?, que cuentan con nuestro apoyo. Bueno, pues yo mis dos últimas preguntas y dejo a mis compañeros. A ver, ¿cuántas familias aproximadamente estáis atendiendo ahora? Sí, vamos a ver. Dentro de las familias tendríamos que hacer una pequeña distinción, ¿no? Las familias que tienen acceso al carro mensual, digo carro mensual porque es que les damos un carraco cada mes, ¿no?, dependiendo de si son familias de 1, 2, 3, 4, 5 o hasta 10 personas, ¿no? Entonces, en función de eso, varía la cantidad. Entonces, vienen todos los meses y, además, todas las semanas llamamos a todas las familias para que vengan a, por lo de, bueno, productos más perecederos, ¿no?, que nos dan los establecimientos de aquí de Rivas. Entonces, eso sería un grupo de familias y luego otro grupo de familias serían familias que por el tiempo que ya llevaban recibiendo la ayuda, las tenemos que dar de baja, lamentablemente. Es decir, el límite que tenemos son de 3 años. Consideramos que es un tiempo más que prudencial, ¿no?, para ayudar a una familia. Y entendemos que lo siguen necesitando. Entonces, les decimos que pueden seguir viniendo a por el fiambre y tal, sin derecho al carro mensual. Como dice Jorge, aquí cualquier persona o familia que viene y vemos que lo necesitan, no se va con las manos vacías. Entonces, aunque no haya sido derivada por servicios sociales, la llamamos para el tema este del diario. En resumidas cuentas, familias con derecho al carro ahora mismo son unas 210. Hemos tenido casi 500 durante la pandemia. Familias que atendemos con lo del diario y todo esto en su conjunto, a 300 familias. Bueno, pues aclarado. Yo ahora la última pregunta, que es un poco, siempre queda ahí. ¿Esto es caridad? Pues no. Yo siempre digo... Es que como sabéis, siempre ronda, ¿no? Sí, sí. Con la parte más peyorativa de lo que es caridad. Sí, nosotros ayudamos. Es decir, si yo quiero merecer el cielo, ¿no?, pues sí, diría que es caridad, claro, porque me lo va a preguntar San Pedro. Pero bueno, como yo en ese tema, yo lo respeto, ¿no?, pero nosotros no damos caridad. Nosotros lo que damos son sonrisas. ¿Y qué conseguimos con las sonrisas? Y siempre lo digo, porque todas las personas que vienen a este supermercado mágico vienen con una sonrisa, porque nosotros no le estamos fiscalizando ni le decimos, es que tienes que ser pobre para que yo te dé caridad para ir yo al cielo. Sí, a ver, mira, este es un tema que surgió desde el minuto uno y luego el día a día es el que, bueno, marca qué es lo que en concreto nosotros hacemos, ¿no? Y voy a poner ejemplos concretos. hay entidades, digamos religiosas, no me estoy refiriendo ahora mismo a Cáritas, hay muchísimas entidades religiosas, ¿no?, que bueno, pues también reparten alimentos, ¿no?, y de otro carácter. Una de las exigencias para que tengan acceso a esos alimentos es que se tienen que tragar, por decirlo de alguna forma, todo el acto, ¿no? Sí, sí. Es que no son misas, ¿no? Otras entidades pues exigen determinadas comparecencias de las personas para que al final les puedan dar alimentos. Nosotros no exigimos nada, simplemente es que lo necesiten. Si fuera caridad, pues hombre, no sé si alguien estaría cuando la tormenta Filomena, nosotros estuvimos aquí. La mayoría, muchas de las familias no podían ni llegar, pero nosotros estuvimos aquí repartiendo alimentos. Cuando la pandemia, por ejemplo, pues sabemos que entidades en otras poblaciones cerraron durante 2 o 3 meses, no atendían a nadie porque, bueno, pues todos estábamos un poco asustados y, sin embargo, nosotros estábamos aquí todos los días repartiendo menús del José Andrés, de lo que fuera. Entonces, bueno, no sé si es caridad, pero si es caridad, yo me apuntaría. Aquí ya lo vas a ir. Claro, bueno, no sé si iremos, pero desde luego sí, así lo llevamos. Bueno, pues vamos a dar 5 minutos porque nos hemos pasado del tiempo, pero estábamos muy a gusto hablando con ellos, así es que 5 minutillos. Yo sí tengo un par de preguntas, sobre todo curiosidades. Mientras hemos estado montando aquí este estudio ambulante, como decimos nosotros, pues hemos visto que se acercaba gente que traía diversos productos, especialmente juguetes y cosas de estas, y los vais almacenando aquí, que bueno, al fondo. Me gustaría que la gente que nos está escuchando viera la nave que hay aquí, y una de las preguntas es, ¿sabéis realmente lo que tenéis aquí? Sí, por supuesto. Y que aquí en esta nave la llamamos la nave de los trastos, ¿vale? ¿Qué trastos tenemos aquí? Aparte de tapones, que recogemos los tapones, sí, que tenemos un convenio con Rivas Madrid para recogerlos y llevarlos directamente a la fábrica, que los muelan y hagan cajas nuevas. También recogemos las latas de los chicos y chicas que beben cervezas, porque el chatarrero nos paga mejor el aluminio que el hierro. Tenemos ropa, porque nuestro objetivo es cerrar un convenio con la empresa humana que tiene la exclusiva de recoger la ropa aquí en Rivas hacia Madrid, de tal forma que la ropa que tenemos aquí, el primero que la ve son las familias que ayudamos nosotros. Se llevan la ropa que les necesitan, nos piden algunas veces cosas concretas que se las podemos dar, y también tenemos un convenio de libros. También recogemos libros, que tenemos un convenio con una papelería de la zona, que el cual lo vende vía internet, y a cambio de 5 palés de libros, él nos da un palé de leche. ¿Y qué más ves que tenemos aquí? Tenemos alimentos de... Cuadros, patatas, sí, que he visto aquí debajo. Sí, creo. Sí, tenemos alimentos que nos proporcionan los fondos europeos, porque cuando surgió el tema de la pandemia, pues el Banco de Alimentos de Madrid, en vez de ayudar a 100 ONGs, pues subió la nómina a 200. Y entonces tenía que repartir lo que tenía. Y entonces bajó mucho las cosas que nos podía proporcionar el banco. Y entonces nos apuntamos a los fondos de ayudas europeos, el FECA que llaman. Y aquí en esta nave los tenemos aquí almacenados para cuando tenemos que preparar las cajas. Y la última curiosidad que yo tengo muchas más, pero bueno, sí, la última que tengo así rápida es, he visto que tenéis aquí un tenderete con libros, juguetes y determinadas cosas, me imagino que para gente que lo necesita. Sí. Estos días de Reyes Mágicos, pues las familias están avisadas, porque gracias a donaciones que nos hacen familias de Rivas y empresas de Rivas, tenemos juguetes nuevos, juguetes que están en buen estado. Y entonces, después de recoger las cosas, vienen las familias y se llevan los juguetes que quieren. Y eso es lo que quería preguntar. ¿Hay algún filtro o cada uno que viene aquí se coge lo que quiere? Sí, en el tema de los juguetes, como son sonrisas para los chiquillos que lo van a recibir, no ponemos ningún tope. ojalá tuviésemos más. Bueno, perdón. A mí me ha gustado eso del supermercado mágico, ¿eh? Aunque esa es una definición perfecta, me la quedo. Ya han hecho todas las preguntas, no tengo mucho que añadir. Quizás cuando habéis estado hablando de la diferencia entre caridad, digamos, y solidaridad, quizás habría que buscar un camino, o no sé si la pregunta es estatalizar más las ayudas a la gente, o sea, es una especie de lo de la pensión mínima, unas cosas mínimas, o sea, no hacer que alguien, que verdaderamente cuando alguien tiene que ir aquí, tiene que, si ha estado además siendo una persona normal y se ve en una situación así, yo me pongo en su lugar y es fuerte, ¿no? Es duro decir, tengo que ir a pedir para comer, ¿no? Sí, nosotros sobre ese tema es muy vergonzoso el tema de que de repente la vida te sonríe y de repente te dan una patada en el culo la propia vida. Entonces es un tema muy vergonzoso, ¿no? Sobre todo yo siempre he reconocido públicamente que las chicas son las que dan el primer paso siempre, ¿eh? Para decir que tiene necesidad, y nosotros hemos tenido que ir a la captura de los chicos para decirles venir, que no pasa nada, que no te vamos a preguntar porque si ya tienes pagado el Audi que tienes ahí, ¿eh? No te lo vamos a preguntar nunca. Si vienes aquí es porque tienes necesidad. Sí. Pues sí, no, un simple apunte al respecto, ¿no? La cuestión está muy sencilla. Entidades como la nuestra no tendrían sentido de existencia si por parte de... A ver, la administración en este país está el gobierno central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, luego diputaciones, en fin, toda esa distribución territorial. Bueno, que ayuden a la gente, si es así de fácil. Y entidades como la nuestra desaparecen. Nosotros somos voluntarios, o sea, aquí nadie cobra nada. Si lo hacemos es porque consideramos que hay gente a la que esas supuestas ayudas que deberían recibir, fiscalizadas y, bueno, los controles que habría que establecer, pues bueno, pues que lo hagan, ya está, y nosotros cerramos. Así bueno, de fácil. Creo que ha quedado todo bastante claro. Yo, desde aquí, agradeceros, no que estéis aquí, o allí, aquí en los micros, sino el trabajo que hacéis, porque... parece, cuando lo ves así, no entras en el fondo, pero todas las cosas exigen un trabajo, y la solidaridad además exige un trabajo que sale de dentro, no es decir, uy, es que me aburro en casa, no, estas cosas van más allá, aparte de que se nota cuando una asociación tira adelante o no, no porque se estén cumpliendo un trámite, sino porque verdaderamente lo sienten y porque verdaderamente consiguen traspasarlo a la población. Y no sé, a mí me parece que Rivas es solidario, pero a lo mejor sois vosotros también los que lo veis más con el asunto de la gente que viene a ayudar, ¿no? Sí, de hecho, afortunadamente, gracias a las donaciones que nos damos los ripenses, nosotros fuimos capaces de atender a la gente de forma y manera. Esta Navidad, el día de Nochebuena, las familias que ayudamos tuvieron para la cena gambón y redondo de ternera, aparte de su carro de 60 kilos aproximadamente, o carraco, como dice Javi, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, a mí, yo siempre, se me queda grabado, Francisco se llama, un ripense, ya jubilado, tendrá aproximadamente 72 años, y él llega tranquilamente y nos suelta un sobre con 1.000 euros. Y no quiero publicidad, no, yo nada más que para que lo empleéis bien. Y entonces, eso es gasolina. Sí. Eso es gasolina pura y dura para seguir haciendo lo que hacemos. Y es sacar sonrisas a la gente. Bueno. Y sobre todo a los chiquillos, que ya habéis visto por ahí que estaban danzando algunos, y ayer se llevaba una bicicleta para su hermano pequeño, y tan felices. A ver si luego tenemos oportunidad de hablar con alguno. Bueno, ya lo habéis dicho, cuando se os dice, es que hay que denunciar la situación, la denunciáis con lo que estáis hablando y con lo que estáis haciendo fundamentalmente. Y para resumir, yo me quedaría con ese lema que tenéis, que ojalá se cumpla y pronto, porque nuestra sociedad quiere decir que ha cambiado y que es más justa y más igualitaria para todos, y es esa de ojalá tengamos que cerrar porque nadie más nos necesite. Jorge, Javi, muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a continuar con el programa. Vamos a tratar de hablar ahora. Bueno, tratar no, van a venir los voluntarios que andan por ahí. Los vamos a agarrar. Y yo, con mi compañero, le diré que estamos en una nave, por describirla, porque esto es radio, no es televisión, que es la entrada de una de las naves municipales de la calle Crisol. Y así, según entras, a la parte izquierda es donde está el mostrador que decía José Mari, que hoy con un montón de libros y juguetes por ahí que la gente viene, mira y se lleva. Y a la parte derecha es donde está lo de los tapones. Y detrás de nosotros, donde tenemos montado el estudio móvil que utilizamos, pues un montón de bolsas. Veríais infinidad de bolsas. Alguna foto habremos hecho que pondremos por ahí. Pero que le preguntamos a Jorge, pero ¿realmente sabéis lo que hay? Me decía que sí, y me consta porque no sé qué le pedí o qué le dije el otro día y lo encontró. Es inconcebible, ¿no? Porque si lo vierais, pero se hace... Sí, perdóname, Luis. Sí. Es que me ha recordado al amigo Pascual y su ferretería de Comibar. Tremendo. Pues sí. Espera, ¿de dónde eres? Espera. ¿Dónde vives? Pues sí, entra llave Pascual también. Pues lo dicho... descrito un poco la nave donde estamos, agradeceros que nos hayáis acogido aquí en esta sede de la Red de Recuperación de Alimentos. Ojalá sirva un poco para difundir esta labor que hace esta red, y como decimos, que tuvierais que cerrar pronto porque nuestra sociedad había cambiado. Yo creo que os queda mucho tiempo de vida. Muchas gracias. Vamos a poner un poco de música y a buscar a los siguientes invitados, que van a ser las o los colaboradores, perdón, los voluntarios o voluntarias que están trabajando ahora mismo por ahí. Muchísimas gracias. Continuando en este segundo bloque, vamos a pasar con una voluntaria y un voluntario de la RAD, de la Red de Recuperación de Alimentos de Rivas. Y lo primero, por supuesto, es saludarles buenos días. Y bueno, te llamas, tú eres, no me la han pasado la nota. ¿Cómo te llamas? José Luis. Y también... Hola, yo soy Encarni. Encarni, pues José Luis y Encarni nos van a acompañar aquí un buen rato para contarnos, bueno, pues su labor aquí dentro de la RAD. Y... ¿Se sienta Susana también? Bueno, pues tenemos a José Luis y a Encarni. A Encarni y a Susana, ¿no? Sí, hola. Bueno, pues son tres personas que son voluntarios, algunos permanentes, otra ocasional en este caso. Uh-huh. Y yo lo primero que os haría la pregunta a los tres sería, ¿cómo aparecéis por aquí? O sea, a ver cómo os enteráis, cómo decís, ah, yo quiero ir a, yo, ¿esto qué es? Y yo quiero participar ahí. ¿Cómo? A ver, José Luis, yo vine por una vecina que es también voluntaria, que está allí ahora, está en otro almacén, que yo no lo sabía esto. Yo llevo en Rivas viviendo 9 años y, bueno, sí, yo creo que llevo aquí ya 7 años en la RAR. Uh-huh. Entonces me lo dijo, yo estoy allí voluntaria, y dije, ah, pues yo voy. Estoy jubilado también ya y dije, pues bien, y ya vengo pues todos los días. ¿Pero qué es lo que te llamó la atención? Hombre, me llamó la atención venir a ayudar a la gente. A la solidaridad, ¿no? Con este. Y jubilado y dijiste, pues ahora allí, ¿no? Sí, porque estar viendo la televisión todo el día, toda la mañana. ¿Cómo que no? O vigilando obras que ya no hay. Bueno, sí, ahora vuelve a haber obras por ahí. Sí, como se nos achaca, claro, ¿no? A los jubilados. Bueno, vamos a la misma pregunta también para ti. Bueno, pues yo la verdad es que siempre he sido dispuesta para todo esto, me gustaba. Me quedé en paro y empecé a buscar a ver qué podía hacer para poder ayudar a la gente, poder tal. Y bueno, pues casi yo llevo aquí desde cuando empezó la RAR. Empezamos en un almacén muy pequeñito, al lado de Copima, no sé si, bueno, sí, cuando se empezó. Justo al lado donde está la emisora. Efectivamente, pues empezamos ahí y ahí yo empecé, pues fíjate, llevando cajas a los colegios. Sí. Íbamos en coche, probábamos los productos y los llevábamos a los colegios. Procurábamos llegar a los colegios cuando los niños no estuvieran en el recreo, más que nada para que no vieran pues un poco de dónde venía todo esto y tal. Y bueno, pues seguí y hasta hoy. Sigo igualmente en paro, ya es de larga duración, ya con la edad que tengo pues es difícil encontrar qué tal trabajo. Y pues estoy encantada de la vida porque estoy haciendo lo que siempre me ha gustado hacer. Hace muchos años no pude porque yo tenía que trabajar, tenía que tal, y ahora, pues bueno, es mi ocio, mi ayuda, mi, bueno, como quieras llamarlo un poco. Ahora volveremos con ese asunto. Susana. Bueno, pues yo llevo un año o así. El año pasado, a raíz de la pandemia y ver esas colas que se veían en la televisión, y pues me animé a venir. Al principio con un poco de miedo, porque todos no nos atrevíamos a salir, pero bueno, vi que hacía falta y empecé a venir, y la verdad que muy contenta, y sobre todo de ver la gente que está aquí a diario trabajando tantísimo, ayudando tanto como se ayuda, porque es que parece mentira que aquí en Rivas haya tanta gente que necesita esta ayuda. Y estos voluntarios que están aquí todos los días hacen un trabajo increíble, de verdad, que cuando vienes aquí lo ves, pues te animas a colaborar más, a ayudar más, y todo te parece poco. La verdad que hacen una labor estupenda. A ver, son dos tipos de voluntarios, están los permanentes, ¿y qué tiempo le dedicáis a esto? Yo principalmente todas las mañanas. ¿Todas las mañanas vienes aquí a una hora? Sobre las 8:30 o una cosa así. Pues o sea, encima madrugas. Sí. Hasta la 1:30 que nos vamos. Como decía un pariente mío, que la cama come mucho. Y luego por la tarde, pues alguna tarde a lo mejor paso y está Jorge, pues me quedo aquí un rato con él también. Los martes y los jueves que traigo a mi mujer a un curso de costura que hace aquí en la Universidad Popular, pues por la tarde me vengo aquí un rato si está Jorge y también. Pero vamos, principalmente por las mañanas, todas las mañanas. Yo, bueno, pues normalmente fija vengo todos los jueves. Cuando hay entregas vengo todos los días porque realmente yo me encargo un poco de seleccionar y organizar para que esas entregas vayan bien. Y entonces cuando hay entregas para las familias, pues suelo estar coordinando esa comida que se va a dar. Entonces, pues las semanas que hay entregas vengo los 3 días por la mañana, y las semanas que no hay entregas suelo venir un día o 2 días pues para reponer, para cosas que hay que hacer, muchas cosas que hay que hacer. Eso es todas las semanas. Todas las semanas. Sí. Uh-huh. ¿Y Susana? Y yo, pues la verdad que hay un grupo de voluntarios esporádicos, entonces semanalmente suelen pedir ayuda, de pues a lo mejor un voluntario para cada día. y me suelo apuntar más bien los miércoles, pero bueno, hay semanas que no te toca porque hay otros compañeros que se apuntan y otras que vienen más habitual. O sea, hay veces que vienes dos semanas seguidas y, por ejemplo, ahora hacía tres semanas que no venía. Esto es curioso, que para trabajar hay más gente, o sea, para trabajar altruistamente, ¿no? Sí, sí, hay lista de espera, o sea, hay veces que te apuntas y no te toca venir. Hay mucha gente que quiere venir a ayudar. O sea, esta es la otra cara de la sociedad en la que vivimos, ¿no? De la solidaridad, de la gente que da su tiempo y su saber, pues para que los demás estén algo mejor. ¿Tu labor, José Luis, cuál es? Pues mi labor, bueno, pues colocar, en Carne y yo nos dedicamos un poco a colocar todo, que esté el almacén un poco. Aquí están los garbanzos y aquí está la pasta y aquí está esto, que con fecha de caducidad, todo bien colocado y todo. Eso es el cometido que me mandó Jorge a hacer. Aquí estáis los tres hablando de Jorge. ¿Y qué pensáis de Jorge? Ya le he dicho, digo, te voy a poner verde. Ya le he dicho, digo, como nos preguntes si nos has pagado, te voy a poner verde. Sí. Nada, es un tío fenómeno. Sí, sí, la verdad es que sí. Tú dices que llevas 9 años en Rivas, pero los que llevamos con él 40 años hace ahora, en este 2022, hará 40 años que nos vinimos aquí, pues conocemos a uno de los primeros conductores del AVE. Uno de los primeros conductores del AVE. Por eso veíais también, al principio se veían por aquí, que el parque famoso estaba lleno de traviesas. Sí. Y es verdad que se traía como podía y enganchaba a la gente, porque es de las personas que lo hace con el ejemplo. O sea, que lo hace, sí. Todo el mundo le conoce. En Rivas todo el mundo le conoce. O sea, es célebre. Bueno, es verdad que es el que tira, o el que ha estado tirando siempre del carro, al igual que Javi, etcétera. Pero, ¿vosotros qué le diríais a las vecinas, a los vecinos, a los que, no sé, que dicen que no les apetece venir? ¿Cómo les diríais que esto es necesario? A pesar de que habéis dicho que hay una lista de espera importante, pero ¿por qué les diríais que esto es necesario? Hombre, yo disfruto aquí, o sea, disfruto, me gusta, y yo le diría a la gente que viniera, aunque hay mucha gente, eso, que como dicen Carney, hay lista de espera para venir voluntarios. Lo que pasa, claro, también hay veces que a lo mejor nos juntamos aquí, ahí en la nave esa, 14 o 15 personas, y según está la cosa esta, pues es mejor que estemos poquitos y bien avenidos, ¿no? Porque, claro, no, es que hay veces que tienes que ir, a ver, córrete para allá, déjame pasar, porque cuando no estábamos con la mascarilla puesta, pues no pasaba nada. ¿Qué anécdota, cualquiera de los tres, me podéis contar, ¿qué anécdota recordáis del tiempo que lleváis aquí en... Así que queréis contarnos. Yo realmente, como empecé muy al principio, pues de cómo empezamos a cómo estamos, hay una diferencia abismal. O sea, yo cuando empecé, realmente te puedo decir que estaba las zanahorias, las poquitas zanahorias que nos daban, las raspaba para dárselas a la gente. Y los melones o la fruta que nos daban y tal, limpiábamos la fruta y lo ofrecíamos, por supuesto. O sea, tampoco lo dábamos como tal. Pero es que la gente necesitaba eso. Necesitaba llevarse esas zanahorias que le estabas dando, que eran dos o tres. Es que no eran más. Es que ahora estamos preparando unas cajas que es que da gloria verlo. Pero es que entonces era una bolsita o tal que teníamos allí, de un poco de todo. Y sacábamos una patata, sacábamos dos zanahorias, sacábamos medio melón. Era eso lo que se daba. Y la gente venía porque había una necesidad tremenda. Y en los colegios pasaba lo mismo. Cuidado, Javier. Cuando íbamos a los colegios, pues llevábamos unas cajas, porque íbamos en nuestros propios coches. Yo no tengo coche, pero yo iba siempre con una compañera. Yo iba al olivar o donde me correspondiera, iba a llevar las cajas. Eran unas cajas, pues te puedes imaginar, para llevarlo entre dos, es que no era nada comparado con lo que tenemos ahora. Y ahora da gusto verlo, y da gusto y ver el almacén que tenemos, cómo lo teníamos allí. En fin, hay una diferencia tremenda. Pero a mí lo que más me quedo y me llama la atención es aquel principio de tan poca cosa que teníamos, la alegría que dábamos a la gente. No sé si me explico. Sí, eso te iba, os iba a preguntar que... La alegría que dábamos a la gente... Vosotros cuando entregáis, la gente, o sea, las personas a las que le entregáis esos alimentos, ¿qué os dicen? ¿Qué os comentan? Si es que os comentan algo... Realmente, muchas gracias y muy agradecido, principalmente. Principalmente eso, muchas gracias, muy agradecido y tal, claro. Porque es que se dan unas cajas que... Sí, que se llevan 40 o 50 kilos, a lo mejor entre fruta y verdura y todo eso. Los carracos que decía Javier. Los carracos, sí, sí, sí, sí, la verdad que se da bastante. Yo, por ejemplo, que llevo menos tiempo, a mí lo que me ha impactado es el poder encontrarte gente, vecinos tuyos, gente conocida, gente que a lo mejor ha estado hace un mes en tu situación, que es buena, y de repente por unas circunstancias que ha venido, un ERTE, un despido, sí, sí, se encuentran que tienen una hipoteca, que tienen que... Y dice, Susana, es que no me llega. Gracias a esto, sí, o sea, ha habido gente que dice, gracias a esto he comido. Y luego gente que ahora les han recuperado del ERTE y han venido. Por ejemplo, la última vez que yo estuve con una chica que ya venía a recoger y me dijo, no, hoy vengo de voluntaria. Porque, y es que quiero deciros, la preguntábamos Javier y yo, y nos decía, es que me habéis ayudado muchísimo. O sea, es que sin esto yo... Y eso es lo que a mí me ha impactado. O sea, en vez de recoger, venía a devolver. Venía a hacer de voluntaria y a entregar a los demás, y nos decía que es que le había servido, y te encuentras que era una persona, y a mí me contaba cuál era su situación, y digo, jolín, porque claro, yo al principio veía gente que dices, joder, viene con un coche que es mejor que el mío, sí, o viene con las uñas más arregladas que yo, pero claro, es que tú no sabes lo que esa mujer tiene detrás, que tiene dos hijos, que tiene, ¿sabes? Y entonces, el ver a personas que un día han estado como tú y en muy poquito se han venido abajo con nada, a mí eso me ha impactado mucho. Y esto luego encontrártelos, pues, en la calle, porque son vecinos. Sí, sí. Es que esto de las hipotecas es mundial. Que... El otro día vino una también, otro que incluso trajo un décimo de lotería, ¿no? Porque haber encontrado trabajo y a dar las gracias y trajo un décimo de lotería para la radio. Sí, sí. O sea, sí, bueno, pero... yo ahora le paso el testigo a mis compas, que seguro que están deseosos de preguntaros. Bueno, yo sí tenía una pregunta, pero ya casi la ha contestado. Como voluntaria ocasional, lo que quería saber era si esas ocasiones las decidías tú o las decidía la RAR, pero ya me has dicho que era la RAR la que... Claro, ellos normalmente los viernes ponen un mensaje en un grupo de WhatsApp que hay, pues necesitamos un voluntario de lunes a viernes de 10 a 12 y media, y entonces la gente se apunta. O por ejemplo, los días que hay entrega, pues por la tarde más rato. Pero sí, sí, son ellos los que nos marcan cuándo podemos venir. Pero bueno, siempre esto está abierto. También te dicen, cuando tú quieras un día echar una mano, pues venir a... Pero normalmente son ellos los que nos dicen. Y luego, antes, en la otra entrevista que ha hecho Luis a Jorge y a Javier, se habló un poco de la picaresca. ¿Vosotros apreciáis picaresca en algunos de los que vienen por aquí? Tú decías, esta tiene un coche mejor que el mío, claro, o lleva las uñas mejor pintadas. ¿Pero te has encontrado con casos que tú sepas fehacientemente... ¿Está bien aquí sin necesidad o no se ven esos casos? Yo personalmente no lo he visto, pero claro, llevo menos tiempo. No, yo creo que sí. Puede ser. Yo creo que sí. Y siempre ha habido, pues, pero es un tanto por ciento muy, muy, muy bajo. A ver, quiero decir que no sé cómo decirte, siempre hay alguien entre tanta gente, pues, que dudas porque piensas, madre mía, ¿no? O que simplemente te están devolviendo comida... Que si tienes hambre, no lo dejas. Eso es. Si lo necesitas, no lo dejas. Entonces te están devolviendo comida como diciendo, esto no lo quiero, esto sí lo quiero, o sea, un poco... Sí, escogiendo. Escogiendo. Incluso, a mí me ha pasado, como una anécdota, si se puede tal, a mí me ha pasado de darles fruta. Yo sé que la fruta ahora es muy buena, antes no era tan buena, antes era lo que teníamos. Pero ha habido gente de decirme, estos tomates te los comes tú. Entonces, son cosas, pero que es muy puntual, ¿eh? Sí, sí, eso sí. Es muy, muy puntual. Casi decirte un 1, no sé cuánto por ciento, pero muy bajo, muy bajo. Entonces, sí, siempre, entre tanta gente hay, pues, claro, lo que carezca. Pero vamos, eso no quita para toda la necesidad que hay en Rivas y todo lo que estamos y estamos trabajando por todo esto. O sea, a mí me compensa, realmente. Yeah. Bueno, yo como me toca el último ya no sé qué preguntar. Una cosa, en estos momentos habéis estado hablando de que las familias, muchas, estaban siendo familias normales, y de pronto, por culpa de despidos, de lo que fuere, pues se ven sin tener acceso al mundo normal que antes era su normal. ¿Quién veis vosotros que vosotras que se da cuenta o os lanza antes primero para salvar a la familia, para tal, el hombre o la mujer? Las mujeres. Depende de los casos, pero normalmente la mujer. Sobre todo. ¿Pero porque le da menor vergüenza? No lo sé, no lo sé. Es pero... menos machota, que no sé. No. también depende de las culturas. La sí. cultura árabe, por ejemplo, las que realmente vienen son las mujeres. Sí, pero hay mucha gente árabe que viene. Sí, hay mucha gente árabe que viene también. Sí. Casi la mayoría, yo diría. No sé si la mayoría, pero viene mucha gente, sí. Sí, pero se ve más a la mujer es la que sí. viene. O sea, que la mujer es la que coge el mando en las situaciones. Y a lo mejor, digamos que la ayuda se la han prestado al marido, ¿no? Como es el cabeza de familia, sí. y ella viene como con la autorización. Quizá él no le vea recoger, algunos sí, muchos sí, también. Sí, sí, sí, no, bueno. Pero... No, yo hablo de la... Lo normal es que vengan las mujeres. Sí, pero bueno, y aunque no sean árabes. No, y aunque sean normales. Sí, tienen la mujer. Las mujeres sí. son más valientes. Sí, sí. Son las que dan la cara y las importa un poco menos esa vergüenza, ¿no? Sí. Del que dirá... Es duro, ¿no? Es muy duro también. No, claro, por eso es muy duro venir a... Es un tema que me... Porque lo veo fuerte. Sí. Es muy fuerte. Es muy duro porque tu vida cambia. Totalmente. O sea. Yo he tenido a gente... Llevo muchos años en el barrio. Yo llevo viviendo aquí 38 años. Entonces... conozco a muchísima gente, pues porque yo he tenido niños, he ido al colegio, tal, conozco a muchísima. Y claro, luego me he encontrado aquí a gente de esa, como tú y como yo, sí. que se me han abrazado y han dicho, es que no sabes cómo estoy. Es que cuando estoy aquí es que no sabes cómo estoy. Sí. O sea, y eso es muy duro. Que yo igualmente me quedé en paro, quizá en las mismas circunstancias, quizá tuve algo más suerte porque mi marido tiene su trabajo y yo pude salir adelante, pero hay mucha gente que no. Entonces. Pues bueno, pues que vas a preguntar algo, ¿no? Sí, una pregunta solo. ¿Qué edad media aproximadamente tenéis los voluntarios que colaboráis con la RARA? Aquí en Rivas. Yo te puedo decir que yo soy el más viejo. Yo tengo 78 años. Has experimentado totalmente. Creo que soy el más mayor, ¿no? Yo creo que de voluntarios, bueno, ya de Rosy ya, pero ahora de los actuales yo creo que sí. Yo creo que una media allá más de los 50, más, bastante no, más. Sí, es bastante más. Mayor, más jubilados, los que fijos, más también. Sí, sí, sí, sí, sí. Claro. Yo quería terminar, bueno, si no hay más, con una cuestión que yo no sé si es que no nos atrevemos a preguntarla o que se nos pasa, y es, ¿vienen los niños? ¿Cómo veis a los niños? O sea, sí, ¿vienen con las madres, con los padres? Sí, ¿y, y los niños cómo vienen? ¿Cómo los veis vosotros que vienen los niños? ¿Vienen como para ellos no comprenden bien la situación? No, ellos lo asumen y lo aceptan. Y lo tienen. Por ejemplo, hoy han venido algunos y les decías, bueno, esta noche vienen los Reyes. Y uno, ¿qué has pedido? Y me dice, bueno, yo no he pedido nada, porque lo que me traiga me va a gustar. Uh-huh. Claro, imagino que los padres detrás. Y entonces, bueno, pues ves ahí esa inocencia. Pero no, ellos vienen como tal cosa. Y además vienen contentos. Y el día de las entregas del carro, como se van con el carro tan grande, pues se van tan contentos a su casa, porque ese día tienen pues chocolate y galletas. Y, claro. y no, bien. Además, hoy han venido algunos y se han ido tan contentos. Incluso como han visto aquí algún juguetito, pues se lo han llevado. Pues, si acaso esta noche traían algo que no les gustaba. Ayer también se les dio bastantes juguetes. Sí. O sea, y los críos iban, vamos, encantados de la vida, de... porque pidieron bastantes juguetes y se le fue, Javier se lo fue repartiendo y eso, y pues eso, los Reyes. Ajá. Bueno, pues no tengo mucho más. Bueno, sí, tenía una pregunta, pero era, se ha hecho antes, si eran más mujeres, más hombres, y yo diría, es que no sé, claro, si lo veis o no lo veis, que o lo cuentan, no, es las separaciones llevan a esta situación. Pues también afectado, sí. Supongo, sí. Yo también, supongo. Por ejemplo, una de las personas que encontré, pues que era vecina, como decía ella, pues todo le vino a raíz pues de una separación. Claro, tienes que irte de tu casa, son dos casas, las hay que abrir. Claro, el gasto se multiplica. Entonces, mucha gente sí se ve así. Pues sirva vuestro testimonio para decir o para referir a aquel dicho de nuestro idioma que dice que no es oro todo lo que reluce, que eso que se nos pone, que tenemos una renta per cápita. Yo siempre me ha sonado a chino lo de la renta per cápita, porque digo, cuando sale una renta per cápita tan alta en un municipio, digo, joder, tiene que haber unos que tienen una cantidad de dinero y otros que no tienen prácticamente nada. Claro. Como se hace la media, pues dice la renta per cápita, fantástico, ¿no? Pues nada, que la realidad es otra y que esa realidad, como decíamos antes con Jorge, con Javi, la pudiéramos revertir o desear o que ojalá, como se dice eso, que tuvieran que cerrar los bancos de alimentos, porque nadie más lo necesita. Ojalá, ese sería el deseo. Sí. Pero mientras que no, pues simplemente daros la enhorabuena, porque la labor que hacéis vosotros los voluntarios es importante, porque aunque haya gente que lo funda, que lo dirige y tal, pero al final se mantiene con la gente que está en el día a día aquí currando, o que va por las mercancías, o incluso el que negocia, pues que nos traiga con este centro comercial, que nos dé esto, este otro centro comercial, porque son también labores a lo mejor un poco más oscuras, pero que también son muy, muy importantes. Que hay mucha gente, como decía, hay 40 o 50 personas más o menos estables, pero que hay más de 200 personas ahora mismo colaborando establemente en esto. Y que hay mucho trabajo que no se ve, que se hace detrás y no se ve. A lo mejor esto entregar es más fácil, pero lo que hacen ellos no se ve a diario. Claro, que lo que decíamos antes de Jorge, claro. Sí. Él es el que menea todo el cotarro. Sí. Ese el corazón, como dice, con su corazón un poco averiado. Sí, sí. Buenos días, corazón. Sí. Es su frase favorita. Sí. Así que nada, pues lo dicho. Muchísimas gracias. Si queréis añadir alguna otra cosa, y si no, pues ojalá nos podamos ver algo. Ojalá no, pero nos podamos ver en otras actividades de radio. Pues muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y aquí, en Radio Cigüeña, en el 98.4 de la FM, la radio libre de Rivas hacia Madrid. Get crossed, waiting for a sign. Pues continuamos aquí en Radio Cigüeña, en el pregonero, con la realización de este programa en directo desde los locales de la RAD, de la Red de Recuperación de Alimentos de Rivas Vacía Madrid. Lo habíamos dividido en bloques y primero tuvimos pues, a gente de los que fundó, tuvimos a Jorge, a Javi, después tuvimos a voluntarias, a voluntarios, y ahora pues era un poco el resto de lo que compone. Y tenemos con nosotros a Inés. Buenos días, Inés. Hola. Y Laura, su madre. Hola, buenos días. Buenos días. ¿A qué has venido hoy aquí a la RAD? Pues a donar ropa a los necesitados que no tienen. Ya. ¿Ha surgido de ti? ¿Cómo has dicho, si a mí tengo mucha ropa o me sobra ropa y hay sí. gente que a lo mejor no puede tenerla? Sí, porque yo me he puesto como en empatía y he dicho, pues, jolín, los que no tienen ropa, pues se las voy a dar para que lo disfruten tanto como le he disfrutado yo la ropa. Ajá. Y los juguetes. ¿Y eso, pero eso te lo ha dicho tu madre o ha salido de ti? A medias. Bueno, a medias, porque mi madre me ha dicho... Te ha contado que hay gente que le hace falta y tú sí. has dicho, pues eso hay que solucionarlo. Pues eso no puede ser. Exactamente. Porque muy bien, Inés. Muy bien, claro. Porque... Y entonces tú, pues con este gesto tuyo, tú sabes que habrá gente que va a llevar esa ropa que, como dices tú, has disfrutado y que la va a disfrutar igual. Sí, eso espero. Ajá. Y la madre que dice, la está tratando de que tenga por lo menos esa cultura, ¿no?, de solidaridad. Exacto, es fundamental, y más en los tiempos que corren ahora mismo, la solidaridad es importante, y que si no nos ayudamos unos a otros, pues estamos perdidos. Y sí. se trata un poco de eso, de inculcarla y educarla en eso. Ajá. O sea que tú ahora, pues ya cuando te dice algo mamá o papá, tú ya no coges rabietas porque dices, pero bueno, ¿de qué me estoy quejando yo, no? Ya, porque, bueno, hay algunas, pero luego me doy cuenta que ya soy mayor y que la rabieta que me he pillado no sirve para nada. Ajá. Fenomenal. Y luego me arrepiento. Sí. Pues nada, a ver, si nos quieres decir algo más, dile a la gente, anímala a que haga lo que tú has hecho. Pues la gente que tiene bastante ropa y está en armarios, como un señor que me ha dicho, si lo tiene en armarios, que ocupa espacio y molesta, pues lo mejor que puede hacer es cogerla y donarla para niños que lo necesitan en vez de tenerlo ahí molestando. Ajá, muy bien. Pues no sé, y Laura, ¿tú qué es lo que la dices cuando haces esas rabietas? ¿Se lo recuerdas? No, tiene pocas. Por suerte ya tiene pocas. Y ella ya es muy muy consciente de las situaciones en las que estamos y que hay gente que lo necesita. La verdad es que es buena niña. Pero como dice ella, primero se enfada y luego lo piensa y se da cuenta de que si ya no lo utiliza para tenerlo guardado, pues qué mejor manera que donarlo si se puede utilizar. ¿Verdad? Pues muy bien, fenomenal por tu gesto, por este acto solidario que has hecho hoy. Y bueno, pues te deseo que los Reyes Magos esta noche pues se habrán enterado, obviamente, porque aquí Jorge tiene conexión directa Jorge, no sé si le conoces, que está por ahí, Javi, tiene una conexión directa con los Reyes Magos, y solo este acto ya ha supuesto que hayas tenido unos puntos terribles para que te regalen y que te puedan traer todo lo que tú hayas pedido. Por cierto, ¿qué le has pedido tú a los Reyes? Pues le he pedido un kit de pintura de pequeños, porque todavía no sé pintar muy bien. Bueno, pinto bien, pero todavía no soy profesional para ir a un cuadro, pero le he pedido un kit de pintura. Luego también le he pedido un libro de mitología de sirenas, que me gusta mucho desde pequeña. Y luego he pedido un reloj para saber la hora y jugar con él. Luego, en casa de mi padre, he hecho otra carta. Sí. Y he pedido lo del catálogo, porque es que ahí, como me acabo de mudar y tal, pues cuantos más juguetes mejor. Aquí he pedido pocos porque ya tengo la casa a petar de ellos. Entonces, pues he pedido las cosas que quiero, pero pocas. Sí, muy bien. Inés, ha sido un placer hablar contigo, Laura, lo mismo. Gracias. Ojalá que tu ejemplo cunda y esa voluntad que tienes de colaborar y ser solidaria, porque es lo que nos hace falta. Los mayores tenemos que tomar ejemplo de gente como tú, de niñas y de niños como tú, que son solidarios y que nos tenemos que mirar en vosotros. Sí. Así que, si quieres decir algo, nada, dilo, tú dilo. Lo que tú quieras. Que pues gracias a los coles pues tenemos esta actitud, y también gracias a los padres. Ah. Así que... Joder, nos estás dejando locos, ¿eh, Inés? Gracias a los coles y a los padres, que son los que nos inculcan. Dentro de nada te tenemos que fichar para la radio, para que hables con la idea con la mentalidad de los niños, que es mucho más limpia y más sana que la de muchas veces la de nosotros los mayores. Muchísimas gracias y nada, que pases unas felices Reyes, que te traigan todo lo que has pedido y que sigas con esta actitud. Igualmente. Gracias. Muy bien. Muy bien. Sí. Aquí, en Radio Cigüeña, en el 98.4 de la FM, la radio libre de Rivas hacia Madrid. Radio Cigüeña, la radio de tu pueblo. continuamos con el programa especial que hacemos desde la RAR, de la Red de Recuperación de Alimentos de Rivas Vacía Madrid, en sus locales, en esta mañana 5 de enero, previo a la Noche de Reyes, que está siendo un gustazo. Ya llevamos prácticamente hora y media y la verdad es que, aunque el día es fresquito, lo estamos pasando fenomenal. Hemos tenido, como decíamos, vamos a recordar en una primera parte con un poco los gestores de esta red de recuperación de alimentos. Luego hemos tenido en una segunda parte a los voluntarios. Y luego en esta tercera parte pues hemos tenido a una niña que ha venido a donar pues parte de su ropa, y además con unos argumentos que a veces los diálogos de los niños nos superan con mucho a los de los mayores. Y ahora tenemos con nosotros por aquí, con nosotros, a una chica, una receptora, que le vamos a dar los buenos días. ¡Buenos días! Buenos días. Bueno, pues eres un poco quien completa el ciclo de lo que es la red de recuperación de alimentos. Eres una receptora. Y si no te importa, ¿qué es lo que te lleva a venir aquí? O sea, pues, tu situación es de normalidad, digamos, en un momento determinado y punto, y por una circunstancia de la vida. Sí, bueno, me trajo la pandemia, básicamente. No. Me quedé sin trabajo, se me acabó el contrato justo antes de... Bueno, durante la pandemia, fue como en enero, y evidentemente encontrar trabajo se hizo muy cuesta arriba. Y me vi la necesidad de pedir ayuda, y tuve la suerte de encontrarles a ellos. ¿Te costó mucho pedir esa ayuda? Hombre, sí, cuesta. ¿Verdad? Cuando estás toda tu vida trabajando y, bueno, y nunca has tenido problema para encontrar trabajo, de pronto te ves que no tienes ni para comer, pues es bastante duro. Sobre todo, vamos, yo lo sigo haciendo a escondida de mis hijos, pero no por vergüenza, sino para que no se preocupen. ¿Y tienes hijos? Tengo dos hijos, sí. ¿Dos hijos? Sí. Sí. No quiero, ellos ya se preocupan bastante y no quiero añadir otro problema más. Es problema de su madre, no problema de ellos. Bueno, problema no, a ver, es una circunstancia, es coyuntural, y simplemente pues es una suerte contar con gente que está ahí, que sabes que aunque no tengas trabajo de forma durante un tiempo no tengas trabajo, sabes que están ahí y que comida por lo menos no falta. Y sí, bueno, eso es una ayuda importante, porque una cesta de la compra básica, mínimo son 150 euros al mes, muy básica. Sí, pues sí. Imagínate lo que te ahorras. Claro, sí, sí. Es lo que decíamos antes, es la otra cara, la que no vemos o que no queremos ver en muchas ocasiones, y que ya las voluntarias antes nos reflejaban, ¿no? De vecinas y tal, que tienen una vida, pues, como es, en lo que decimos, normal. Y una circunstancia de la vida, en este caso, pues la pandemia te deja sin trabajo y te deja sin lo más mínimo, ¿no? Y bueno, pues hace un momentito, al lado, cuando salían, una niña con su madre, que afortunadamente, pues como digo, a veces los niños dan más ejemplo que los mayores, que dice que viendo su armario decía, pero si es que tengo mucha ropa, entonces... Pues habrá gente que no la tenga, pues yo tengo que llevar a algún sitio. Y como dices tú, encuentra un lugar. ¿A ti qué te parece el lugar? O sea, la red de recuperación ha sido para ti, como dices, un salvamento, pero digamos que es que ha sido una de las palabras que no hemos querido nunca mencionar. ¿Es caridad o solidaridad? Un poco de todo, ¿no? O sea, solidaridad de las personas que trabajan aquí de forma completamente benévola y desinteresada, que regalan su tiempo, porque el tiempo es el bien más preciado que tenemos, no es el dinero, no son los bienes, es tu tiempo, y lo regalan. Eso es solidaridad. Y luego caridad por parte de las personas que vienen a traer sus cosas, porque hoy te toca a ti, mañana, o sea, hoy me toca a mí, mañana te toca a ti, porque yo he estado en ambos lados del sistema. Y ahora estoy aquí, pues bueno, no pasa nada. No hay vergüenza en ello. Eso te iba a decir. Al principio sí, me da vergüenza, pero ahora ya mis amigas lo saben, y al principio cuando se lo decía se quedaban sin saber qué decirte. No, como sí, que no se imaginaban que a mí, que me veían todos los días y era la de siempre, ahora resulta que estaba recibiendo ayuda porque no tenía ni para comer. Entonces eso al principio a tus amigos les choca mucho. Sí. Y luego ya no, luego ya lo normalizan. Sí, O sea, te iba a decir, bueno, tus amigos, quiere decir que tienes amigos. Sí, porque en otras ocasiones, esos amigos, esas amigas, a veces desaparecen cuando llegas a una situación. No. Si tú los tienes, es que tienes. Sí, yo soy selectiva. Soy selectiva. Se elige la gente por su calidad humana, no por, no con otros parámetros, por lo menos yo. Has dicho antes que tú se lo ocultas a tus hijos. Sí. O sea, ellos no saben nada de que... No, bueno, el mayor sí, pero la pequeña no, porque la pequeña se preocupa mucho. Ya. Sí, se preocupa a veces, dice, no, mamá, no vamos a... Te llevo al cine. No, mamá, que no tienes dinerito. Digo, hija, pero te tienes que preocupar por eso. Sí, sí. Entonces, solo faltaba que supiera que nos están dando de comer, ¿sabes? Ya. Entonces, eso no tiene necesidad ella de traumatizar. Porque al final, con los niños se traumatizan. No quiero que ella le cree un trauma. ¿Y la madre, tratando de ocultar, no te traumatizas tú también? No. Porque es una carga psicológica también importante. No, para nada. No, me refiero al hecho de ocultarle, tener que ocultarle a tus hijos. No, mientras que no les falte nada. Ya, pero no, a ver, si lo que me refiero es eso, que a ti, joder, tiene que ser un esfuerzo, es decir, no le puedo, no, no se lo quiero contar para que ellos no se preocupen. Bueno, a ver, es que todavía no tiene la madurez suficiente para entender esta situación, es pequeña, al mayor sí, porque tiene 15 años, entonces tiene la madurez suficiente para entender que las personas pasamos por momentos distintos en la vida y que, bueno, pues a veces son mejores, otros son peores, hay que vivir el presente, ya está, y disfrutar de la vida. Que no necesitas tener mucho dinero para ser feliz. Yo me he tomado un café antes con una chica y me lo he pasado genial. Sí, sí, claro. Al sol, sentado en una terraza tomando un café a un euro, dices, esto es felicidad, no necesitas más. Sí, es cierto, es cierto. Es, o sea, si tienes más, mejor, evidentemente, ¿no? No, mira... pero bueno... Yo lo que ahora te podrán preguntar mis compañeros, pero sí... Sí quería, pues eso, que ojalá, un deseo, y el deseo es el que comentaba antes, no sé si ha sido Javier o ha sido Jorge, en el que decía que, o alguna, las voluntarias a lo mejor, de gente que lo que, al cabo de un tiempo, lo que pasaba de un sitio al otro, o sea, venía de voluntaria porque afortunadamente se había solucionado su situación, y claro, eso había dejado marcado y decía... Como que tengo que devolver, o sea, como tengo, y ahora tengo que devolver con mi tiempo, con mi voluntariado en este caso. Yo lo que te deseo, o sea, lo que te deseo porque ojalá hubiera una sociedad justa, una sociedad en la que no hubiera estos problemas, pero como decíamos también antes, cuando hay alguien que tiene mucho, esto es una unidad, es que hay otros que tienen muy poco. Pues que ojalá todo vaya mucho más junto, es mi deseo. Y ahora mis compañeros te preguntarán. Sí, yo quisiera preguntarte, has hablado de amigas, amigos que se enteran de tu situación. Cuando se enteran de tu situación, de que vienes aquí a la red de recuperación de alimentos, ¿te ofrecen ellos ayuda o sí, dicen, bueno, ya te están ayudando? No, me dicen, pero ¿cómo no me lo has dicho? ¿Cómo no me has pedido ayuda? Si yo estoy aquí para ti, digo, si yo sé que estás ahí, yo te lo agradezco y sé que cuento con tu ayuda. Pero bueno, esto es una organización que no soy la única, somos muchas otras personas en esta situación. Sí, yo quería preguntarte eso, si solo se asombraron o se asombraron y dijeron, aquí estamos, sí, que es ambas, lo suyo. Se asombraron y se asombraron sobre todo de que no les hubiera pedido ayuda abiertamente. No. Pero vamos, que yo antes de venir aquí a pedir a la RAS, sí que es verdad que me estuvieron ayudando mis amigos económicamente, yo he tenido la suerte de poder devolverles luego todo lo que me ayudaron. Así que... ¿Y si esto se alargara mucho, qué piensas? ¿Qué se puede hacer? No sé, no pienso en eso. O sea, la vida son altos y bajos. Ya está, lo tomas como viene y ya está. No pienso en si va a durar mucho o va a durar poco. Como te digo, he estado a ambos lados. Hoy estoy aquí, mañana estoy otra vez del otro lado. De hecho, yo a la vez que soy receptora, también soy colaboradora. O sea, es que la vida es así. No porque tengas mucho tienes que ayudar, si tienes poco no ayudas, no. Es un toma y daca constante en tu vida. Es que con tu tiempo, en lo poquito que puedas aportar, ya estás ayudando a la gente. No hace falta que des dinero. O sea, con que des tu tiempo y tu saber hacer, con eso ya es suficiente. Ajá. Vamos, desde mi punto de vista. Sí, sí, sí. Más que suficiente. Bueno, yo tengo... Sí. Yo no quiero hacerte preguntas porque tampoco... Aparte que ya te han hecho casi todas las preguntas, sí que te felicitaría por la por la manera de afrontar, por la valentía, la situación, porque son momentos difíciles y yo me empatizo en ese tema de que decir, tú estás en un momento aquí y de pronto estás en el otro lado y es difícil, o sea, es duro con las amistades, con la familia, con todo, porque es que tu vida pega una virada. Entonces sí que veo que el sentido de que ha dicho antes Jorge de lo que es el supermercado mágico, que es la RAR, ¿no? Supermercado mágico, que vienes aquí y te dan una solución y de una manera muy bonita, que es con la sonrisa. Hay otro compañero que, bueno, no lo voy a decir ahora, pero bueno, sí, falleció hace poco y nos dejó dos horas antes, hizo una felicitación de Navidad y dijo eso, dice, yo soy de aquí, vivo aquí y lo que quiero es hacer una sonrisa en la gente que me rodea, ¿no? Entonces, esa forma de vivir haciendo una sonrisa, pues es muy bonita y no hace falta tener mucho dinero. Hace falta lo imprescindible. Entonces, eso sí que es un aprendizaje que tú has hecho. No, ya tengo una edad, ya. Bueno, si a estas alturas de mi vida no lo he aprendido, mal vamos. La edad no tiene que ver nada con los aprendizajes, sí, yo creo. Hay gente que no, porque no lo ha aprendido, a lo mejor quizás porque no se lo ha dado nunca, pero ese aprendizaje, esa que lo haces como cuando metes los dedos en un enchufe. Oiga, pues sí. Yo creo que, no sé, que no te quiero hacer ninguna pregunta, solo que darte las gracias por estar aquí delante del micrófono y expresarte pues con naturalidad en una situación que tienes. Ya está, sí. Nada más. Gracias. A vosotros. Bueno, pues nada, ya has aclarado que era, además yo te decía que ojalá, que ya eres, ya estás devolviendo con tu voluntariado también aquí en la RAD. Pues nada, que como ha dicho, como decían ellos aquí van con sonrisa, pero dice que también la gente viene con sonrisa. Entonces eso es importantísimo y hemos tenido todo, os lo agradecemos porque también ha sido importante ver a esa niña con su sonrisa y con los argumentos que nos ha dado, que nos ha dejado un poquito locos de por qué lo hacía y no sé los años que podría tener la niña esta, pero vamos, a lo mejor tenía 7 años o algo así. O sea que vamos a pensar que es que hay futuro. O sea, que la sociedad no es tan mala como a veces nos parece, sino que hay futuro y que hay gente buena y que con la solidaridad todos y todas salimos hacia adelante. Muchas gracias por haber estado con nosotros. A vosotros, y, y que todo se arregle pronto. Gracias. Venga. Adiós. Bueno, y hasta aquí ha sido el programa del Pregonero en directo desde los locales de la RAD, la Red de Recuperación de Alimentos de Riva. Ha sido un placer estar aquí con toda la gente que nos ha acompañado, con Jorge, con Javier, con José Luis, con Encarni, con Susana, con Inés, con Rosa, en fin, con un montón de gente, y por supuesto agradecer aquí a los coleguitas, al señor Belinchón, a José Mari, el Maño, y a Juan de Dios, que bueno, hemos podido hacer y realizar este programa, y el que os ha hablado Luis, pues hasta una nueva ocasión, que seguramente volveremos aquí a la red de recuperación de alimentos, pero por el momento nos despedimos y os deseamos una buena noche de Reyes. Cuando lo oigáis esto ya habrá pasado, pues que os hayan traído muchísimas cosas. Hasta pronto, desde Radio Cigüeña, la radio libre del municipio de Rivas, Vacía Madrid.